codicia. Cavando, para montar un cerco que separara mi terreno del de mi vecino, me encontré, enterrado en mi jardín, un viejo cofre lleno de monedas de oro. A mí no me interesó por la riqueza, me interesó por lo extraño del hallazgo. Nunca he sido ambicioso y no me importan demasiado los bienes materiales. Pero igual, desenterré el cofre, saqué las monedas y las lustré. Estaban tan sucias y arrumbadas las pobres. Mientras las apilaba sobre mi mesa prolijamente, las fui contando. Constituían en sí mismas una verdadera fortuna. Solo por pasar el tiempo, empecé a imaginarme todas las cosas que se podrían comprar con ellas. Pensaba en lo loco que se pondría un codicioso que se topara con semejante tesoro. Por suerte no era mi caso. Hoy vino un señor a reclamar las monedas. Era mi vecino. Pretendía sostener, muy miserable, que las monedas las había enterrado su abuelo y que, por lo tanto, le pertenecían a él. Me dio tanto fastidio que lo maté. Si no lo hubiera visto tan desesperado por tenerlas, se las hubiera dado, porque si hay algo que a mí no me importa, son las cosas que se compran con dinero. Eso sí, no soporto la gente codiciosa.